Tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial invocan al diálogo, y vemos que finalmente, o sea, a nivel nacional no se abren las paritarias docentes, a nivel provincial se cierra una paritaria con decreto. ¿Ustedes cómo ven esta invocación al diálogo que hacen tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial? ¿Creen que es así, que falta diálogo? ¿Cómo lo ven? Sí, nosotros ya lo podemos trasladar acá a la provincia. Nosotros cuando subimos el 15 de diciembre, a los pocos días le presentamos una nota al señor gobernador de una reunión con él para presentarle y presentarlo a la sociedad como nueva CTT. En esa oportunidad, después de 2 meses, nos recibió. Dos Después de un meses. embargo, perdón. Durísimo. Le dejamos un pedido que justamente no atendió porque se hicieron gestiones, no por una decisión, esto lo tenemos que decir porque en definitiva forzamos a que nos recibiera. Y varios de compañeros de la CGT, inclusive radical, yo le dije, mira, ya está, si no lo quiero decir, ¿por qué vamos a ir? Listo. Y bueno, de todas maneras se hizo la reunión, dijimos, bueno, sentido común, bueno, vamos y nos presentamos. Le llevamos un documento planteándole la difícil situación que teníamos acá en la provincia de las distintas actividades. Lo dejamos, un diálogo muy cortito, fue de presentación, ahí no hubo ningún acuerdo ni arreglo. Sí, el acuerdo de seguir dialogando, bueno, hasta el día de la fecha, ya vamos a pasar un mes y algo, y no tenemos una respuesta del gobernador. Y también no será con el gobernador, pero por lo menos con algún ministro que nos atienda y debatir la problemática de Mendoza. Así que no hay diálogo. Ay, qué serio. Hay otro aspecto también que hablan de la sinceridad y del tema de los números. ¿Ustedes cómo ven, dentro de esta problemática del tema de los números, cómo ven el tema de la inflación y la proyección para este año? Que algunas consultoras ya están diciendo que va a ser el 28%, si bien el gobierno nacional dice que va a ser el 17%. Y por otro lado, el tema de la desocupación, que el gobierno nacional está diciendo, no, si hemos creado un montón de puestos de trabajo, la minimizan. ¿Cómo ven esta cuestión y sobre todo la repercusión acá en la provincia? Y esto es lo que nos preocupa, porque en definitiva los que anuncian esto es el mismo gobierno y el INDEC, que nos da la razón a nosotros. Y justamente el INDEC, que es un argumento del gobierno, ellos mismos dicen, a ver, los 130.000 despidos hasta el mes de septiembre lo dio el INDEC, y nosotros lo ratificamos. Y estamos hablando de septiembre de 2016. Y él dice que ha subido el índice laboral. Bueno, que nos diga dónde, porque la verdad, nosotros no encontramos en ningún lado que ninguna actividad haya tenido el trabajo. El tema de la inflación, son encuestas que las hacen ellos mismos. Están hablando del 28 y nos quieren poner un tope del 18. Ya hemos perdido el año pasado 8 puntos de la inflación. Y ahora dicen el 18 como tope, cuando ya están anunciando al 25, al 28. Bueno, esto, ¿quién es el que miente? Bueno, que lo analice el gobierno. Nosotros el bolsillo lo sentimos cuando vamos al supermercado, acá siguen aumentando los impuestos, sigue aumentando todo, y nuestros salarios los quieren congelar. Bueno, en eso el movimiento obrero ha reaccionado y no vamos a hacerle caso a esta postura que tiene el gobierno. Bueno, no le vamos a robar más tiempo, menos en el día de hoy, que sabemos que deben estar con los preparativos marchando como locos, ¿no? Sí, estamos. Queremos que salga bien y queremos que salga ordenado, queremos que seamos disciplinados. No venimos a desordenar, venimos a manifestar de forma pacífica y todo lo reclamamos los trabajadores. Así que esto también, que la sociedad mendocina nos comprenda, a los trabajadores, aquellos que tienen hoy la suerte de tener trabajo, pero también que piensen en los que no lo están teniendo y lamentablemente son familias que están en la calle. Bien, le pedimos por último para cerrar esta comunicación si nos puede reiterar la invitación de parte de la CGT Regional Mendoza. Sí, la invitación es para ahora a las 18 horas, en la Avenida San Martín y en Ciudadavia, ahí nos convocamos y ahí marchamos a playón de la Casa de Gobierno. Muy bien, le agradecemos mucho su tiempo y su predisposición para nosotros. Sabemos que estos temas son largos, así que seguramente durante el año lo vamos a estar molestando nuevamente, ¿no? Sí. Dios quiera que sea para el bien de los mendocinos, para la Argentina. Nosotros los trabajadores creo que somos útiles para esta esta nación, y creo que en esa función trabajamos. Estamos cuidando los puestos de trabajo de los mendocinos y de los argentinos. Muchísimas gracias por haberme hecho esta nota, porque la verdad que el Movimiento Obrero necesita que salga a la luz, que hay muchos medios que lo tapan, y bueno, cuando hay una radio, hay que nos hace presencia, así que agradecemos muchísimo eso.